esta ocasión contaremos la historia del secreto de la poza. A mediados de febrero, la familia de Celia recibió una carta, la cual decía: mi abuelo se enojó porque tiene 4 años que no lo visitamos, y ahora iremos a verlo. Mi papá arregló todo lo necesario y viajaríamos en tren de noche para ganar tiempo e ir más cómodos. Contra lo que el padre de Celia había supuesto, encontraron los andenes atiborrados de familia. Pasados los primeros minutos del viaje, confundidos con el silbato de la locomotora y el estruendo de las ruedas deslizándose, sobre los rieles se oían llantos infantiles aislados, voces y fragmentos de conversaciones en voz baja. Conforme nos alejábamos de la ciudad, las estrellas en el cielo se hacían más visibles. En mi ingenuo intento de contar las estrellas, me pegué a la ventana y alcancé a ver el reflejo de una niña con lentes que caminaba en el pasillo del vagón. Pero no le di importancia y continué con las estrellas. De pronto la marcha del tren disminuyó hasta que al fin se detuvo en Empalme. La gente empezó a descender y a los pocos que quedaron aprovecharon para acomodarse y dormir. Celia hizo lo propio recargada en el hombro de su madre. Cuando llegamos al rancho, el 18 de marzo, justo para el centro de mi padre, la belleza del campo era otra prueba de que mi abuelo Darío no se toleraba mentir. Mis tías consideraban que su obligación como anfitrionas era organizarnos un programa de actividades para que aprovecháramos las cortas vacaciones. Entonces le pregunté a mis tías si era posible que fuéramos a la poza. Todos voltearon a ver al abuelo y después de un silencio contestó: no, de ninguna manera, esa agua es mala. Deja que Celia vaya. Bosque, te prometo que no se acercará a la poza. Está bien, pero que por ningún motivo se acerque a esa poza. Me fui caminando para buscar flores, cuando de pronto escuché una voz que me decía: Celia, ¿quieres conocer la razón por la cual no te dejan acercarte a la poza? Me espanté, pero respondí que sí. Me explicó algo que yo ignoraba. Durante un paseo por el campo, la hermana menor de mi abuelo se había ahogado en la poza. Nadie encontró el cadáver. Mi abuelo odiaba aquellas aguas que mantenían prisionera a su hermana. Así las vacaciones llegaron a su fin y Celia pensaba que ya había descubierto los secretos de todos los rincones y el contenido de todos los muebles, excepto el del ropero. Pero en un instante giró la llave para abrirlo y allí encontró sobres y un álbum que aún no había hojeado. Cuando lo abrí, escapó de sus páginas una foto. Al levantarla, reconocí enseguida a la niña de lentes. Era quien había visto reflejada en la ventanilla del tren. Oí pasos y entonces devolví la foto a su escondite. El viaje de regreso a la ciudad lo hicieron también de noche y en tren. Pero esta vez Celia no quiso contar las estrellas, sino solo quería ver el reflejo de la niña de lentes que había muerto en la poza.